dejaré yo este testamento cuando me muera. Y espero que tú muy bien lo cumplas, mi dulce amor. Yo solo espero que todo lo que yo en él te dejo lo tomes tú como fiel reflejo de nuestro amor. Que no me mientas, que no te olvides que te he querido. Que desde abajo la tierra yo siempre te querré. Pero te juro que el día que sienta que me engañes, yo abriré la puerta del cajón para irte a ver. Este testamento, cariño, dejo para ti. Y desde mi tumba, cariño, pensaré yo en ti. Este testamento, cariño, dejo para ti. Y desde mi tumba, cariño, pensaré yo en ti. Pasado, quiero que un día abras la tumba y a mi esqueleto lleves contigo. Y si tú quieres que yo te dé una prueba de amor, recuerda que ya nada me queda, cariño mío. Cuando cocines quiero que a mi calavera pongas donde la olla que tu cariño hace la sopa. Que en el caldo que preparaste tú con mis huesos sientas el gusto de nuestro amor, cariño, en tu boca. Este testamento, cariño, dejo para ti. Y desde mi tumba, cariño, pensaré yo en ti. Este testamento, cariño, dejo para ti. Y desde mi tumba, cariño.